Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Bueno, de vuelta en el aire, Guiti. Por fin, cómo nos extrañamos, cómo lo extrañamos a Sebastián Subirana, que nos acompaña en los operadores técnicos, los operadores. Qué bueno, la verdad que yo también extrañé vos. También, también. Así que estamos con muchas ganas de hacer radio y bueno, pero creo que valió la pena las repeticiones porque he tenido ahí algunos comentarios que les gustó. Que valieron la pena. Me encantó esa foto que pusiste de las manzanas de colores. Ah, sí, muy bueno, muy bueno. Un hallazgo. Y bueno, es cierto, vale la pena porque la gente que por ahí no pudo escuchar puede volver a oír algún programa. ¿De quién? De Y todo por una manzana. Y todo por una manzana en Radio Stentor, AM1500. stentor.com.ar y los teléfonos son 4381-4305. Hace mucho que no estamos en vivo y me trabo. Tenemos una nueva luz en el estudio. Sí. Una luz en el camino que se enciende. Pueden mandarnos por Facebook y todo por una manzana si quieren algún comentario y bueno, nada. Y si no, después cuando quieran también. Nos hacen los comentarios que quieran, bien recibidos serán. Y entrar al Facebook de la radio también, que pueden dejar ahí algún mensaje y Sebastián nos lo manda. Así que venimos preparaditas para el día de hoy. ¿Sí? Feo día hoy. Día de Londres. Día londinense. De bruma. Vamos a la cortina, Sebastián. Así develamos el tema de hoy. La palabrita. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole. Soltanto parole, parole tra noi. Che cosa sei? A ver, ¿cuál será la palabra? De mi tierra santa. ¿Nos ayudará Gloria Estefan a descubrirla? A ver. Que ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano. ¿Cuántas veces que la nombra, pregón? Una canción que vive entonando. Canción tampoco. Dolor de su propio llanto. ¿Dolor? No. Escuchemos el estribillo y. A ver. La tierra te duele. La tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. La bueno, se habrán dado cuenta que, déjalo un poquito sonando, que la palabra de hoy es tierra. Tierra. Nos gustaba esta palabra, ¿no? Sí, la verdad que empezó así como pequeñita y después fue creciendo en ideas, en variantes de cosas de las que queríamos hablar con esto de tierra. Tierra. De latín es terra. Y tiene el equivalente a una diosa griega, Gea, diosa de la femineidad, de la fecundidad. La Tierra es un planeta del sistema solar que gira alrededor de una estrella, el Sol. Había una frase hace un tiempo que decía: vivir en la Tierra es caro, pero incluye gratis todos los años un viaje alrededor del Sol. Qué bueno. La Tierra es el planeta que habitamos todos los seres vivos, como dice mi compañera Mari. Luego se encuentra Mercurio, Venus, de acuerdo a la cercanía al Sol. La Tierra tiene un movimiento sobre sí mismo y alrededor del Sol. Alrededor del Sol es lo que nos va a dar el año, el ciclo de año. La rotación y la traslación. Traslación. Famosa. ¿Y cómo se llama? ¿Qué nos da que la Tierra gira alrededor de sí mismo? Los días. Y el narcisismo. Claro. Yo digo, me está preguntando hoy y noche. No, se tenía algo guardado. Muy bueno. Tierra narcisista. Claro, solo sí, alrededor. O sea, es un mío. Planeta narcisista, claro. Como todos los planetas. Muy bueno, muy bueno. También. A ver, contame, además del planeta. ¿Cómo lo usamos? Claro. Claro, ¿para qué otras cosas la usa tierra la palabra? La usamos como un sustantivo, como para describir zonas del planeta que están libres de agua Y bueno, los más conocidos son los continentes, ¿no? El continente americano, europeo, asiático, África y Antártida. Esto es casi como el TEC. Y también lo usamos para definir a materia inorgánica que compone el suelo, como el componente principal y la capa superficial. Y también lo usamos para decir cuando pasamos el dedo por algún lado y decimos acá hay... Tierra. Tierra. O sea, para definir el polvo que se junta sobre los muebles. También llamamos tierra a la patria. Esa tierra. Esa tierra. Esa tierra es de la que hablaba esta chica, ¿no? Exactamente, Gloria Estefan. Esa tierra te estruja, te marca otras cosas. La tierra te puede. La tierra de los antepasados. ¿Yo qué te dije hoy cuál era la tierra de mis antepasados? Mejor no lo digas. La tierra de los aborígenes, de los pueblos originarios, como se dice ahora. La tierra tiene su día y es el 22 de abril. En recuerdo a algo que se originó en Estados Unidos, un senador Nelson, para concientizar a la población mundial de cómo hay que cuidar los recursos naturales, cómo hay que evitar la contaminación y, en verdad, bueno, para que este hábitat sea un lugar apropiado para todos los seres vivos. Hay todo un tema, ¿no? Con el cuidado de la tierra, ¿no? No, esto no va a ser ni una bandera ambiental ni nada, pero bueno, sí es cierto que es el planeta que habitamos, que hay que cuidarlo. Que es el único que tenemos y que... Por ahí hay otros, pero bueno, todavía no sabemos si podemos irnos a otro planeta. Por ahí. Por ahora en la Luna creo que... Está difícil. Yo traté de comprar el pasaje, vos sabés que está caro, ¿eh? ¿A la Luna? Sí, está, lo venden ahí en una calle de Londres. Hay un lugar en donde te venden los pasajes a la Luna. ¿Y cuánto sale? Como un millón. ¿Un millón? Sí. ¿Y de caro, libre? Caro. Pero bueno, por ahora yo creo que me quedo en la Tierra. Y por ahora nos quedamos en la Tierra. Aparte, la Tierra, ¿cuántos lugares lindos tiene? Miles. Entonces vale quedarse por ahora. Vale quedarse por acá. Igual, esto que decía Guiti de que... Qué loco que algo tan importante como el planeta que llame Tierra también lo llamemos a la mugre. Que se junta en cajas la Tierra, ¿no? Bueno, podés juntarla en cajas. Claro, ¿no? En multicajas. En cajas de todo tipo para todas ocasiones. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. Podemos guardar tierra en las cajas. ¿Cómo no? Okay. ¿Viste que hay como souvenirs o recuerdos de Tierra Santa, de que te la venden en cajitas? Sí, y también algunas cosas para plantar, ¿no? Tal cual, pequeños reservorios. Pero estas cajas son de multicajas y si necesitas podés llamar al 4855-2252 o escribir a ventas@multicajas.com.ar. ¿Escuchamos un poco más de música? Dale. Flower in the garden, she's bobbing in the sunlight and flirting with her eyes. And when she walks by, I see a wave of color moving like an angel, trailing butterflies. Walks this heart. Ella camina esta tierra. ¿Quién era este hombre que canta tan feo? Sting, cómo me gusta, y acá me has hecho acordar un antiguo plan que tengo, así que lo voy a rescatar en cualquier momento, les aviso. Qué buen cantante, qué buen compositor, sí, ¿no? Las melodías. Vamos a dedicarle así algunos programas a algunos músicos. Sí, andamos así con un plan de tener algunos invitados virtuales, que sean personajes, y bueno. Hoy vamos a alargar con Hoy arrancamos con esta onda. A ver, contame... ¿Qué frases se dicen con la tierra? Porque hay muchas cosas, ¿no? Totalmente. Que todo el día estamos hablando. Es que la tierra también, la palabra tierra se utiliza para representar otras cosas. Si yo te digo a vos, echar por tierra. Que lo fracasé. Claro. Lo fracasé. Lo fracasé. Para no decir lo malogré. Lo fracasé. O echar por tierra es como echar tierra. Si te digo echar tierra... Lo tapaste. Claro, ocultemos este asunto, no nos enteremos. Poner tierra de por medio. Bueno, este es más obvio, ¿no? Sí. Como alejarse, poner una distancia. Tírate un cable a tierra. dijo Fito Páez. Tírate un cable a tierra. Claro, tierra trágame. Trágame tierra, por Dios. Esto es como, y además uno a veces lo dice, yo quería que la tierra me tragara, ¿no? Después vamos a ver también un poco... ¿Por qué estas asociaciones donde la tierra come, donde la tierra puede comer? Interesante. Quedarse en tierra. A mí me pasó. ¿A vos te pasó? Sí, contá. Sí. Quise viajar. Me iba de viaje y estuve. Me quedé en tierra 18 horas más de las que me tenía claro, que quedar, gracias a la aerolínea. Pero bueno, sigamos. Vos decís que no era solo la fuerza de gravedad. No. Bueno, aterrizar, claro, también aterrizar. Claro, mira vos, bien, despegar, bien. Aterrizar. Tierra de nadie, esa es una expresión. Esto es tierra de nadie. Tierra de nadie. Bueno, fue será, ustedes, ¿no? Quedaron después en tierra de nadie. Tiene que pensar, claro, y bueno, nadie esto hace es tierra patria. De nadie. Nadie hace patria, eso no debe hay leyes. Venir de épocas antes del feudalismo. Y sí, tal cual, donde había porque pocas. Porque después las tierras eran de. Tierra no de todos. Tierra prometida. ¿No? Caminar los 50 millones de años por la tierra, buscando la tierra prometida. Llegamos a tierra firme. Claro. ¿Qué era lo que vos, bueno, vos vas a comentar algo? No, pues lo decimos. ¿Qué gritó Rodrigo de Triana cuando vino mirando con Colón? Mirando por el catalejo. ¡Tierra! Impresionante. Impresionante. Impresionante. Tierras raras. Perder tierra, uno. Claro. Perder las esperanzas también. Se asocia a esta tierra, ¿no? Aterrizar, llegar a tierra. Es como que la palabra tierra en los usos que se utiliza tiene algo como del hogar, de que uno, si tiene tierra, puede descansar ahí, puede sentirse seguro. Si no tiene tierra, es como una base, abandonado. ¿No? Claro. Hago base. Había uno de Leloutier que decía... Puse pie en tierras de los incas, o sea, hice hincapié. Muy bueno. Hoy estamos on fire. ¿Vos sabés que hay un músico que para mí es, esto, opinión totalmente personal, pero que es Lito Nevia? Uh-huh. Algo dije yo en algún programa, pero bueno, yo lo sigo reivindicando porque para mí es uno de los mejores músicos y además que le ha dado oportunidades a mucha gente con su sello. Uh-huh. Es verdad. Y tiene un tema que se llama Nueva Zamba para mi tierra, que me gustaría compartirlo, así que escuchémoslo a Lito y los músicos del centro. ¿Cómo no? ¿Dónde? donde quiero sufrir o en qué zona quiero amar o en qué lugar voy a morir, pues en mi tierra nadie dice que te quiere. Mi tierra nunca mientras te camina, mi tierra amaneciendo en Montevideo, ya todos sienten que te extraña, que no son nada sin ti. Mi tierra sin un espejo nos miramos, notamos que algo va cambiando cada día, cada herida. Lindo, ¿no? Lindo. Totalmente identificado. Uh-huh, muy lindo esa frase que vos señalaste. Me interesa hasta tus desencuentros. Me interesa hasta tu desencuentro. Muy poético. Viste, dice en qué zona quiero amar, en qué lugar voy a morir, es en mi tierra. Y yo a veces pensaba en abuelos que, bueno, en mi caso ha pasado, que han nacido tan lejos, claro, y se murieron en esta tierra y no en aquella. Yo me acuerdo que siempre en ese momento decía, qué loco, ¿no? ¿Cómo es? Que uno recorrido es el lugar, o sea, la tierra de uno, independientemente que después, bueno, tiene otras tierras que adopta, porque la vida, sobre todo a los inmigrantes, claro, y bueno, y inmigrantes nuevos también que existen en estas épocas. Pero yo creo que de movida uno se plantea un poco lo que dice la canción, totalmente, ¿no? Totalmente. Y mucha gente como expresa este deseo de que sus restos descansen en la tierra donde nació, ¿no? Que no importa cómo es el recorrido, pero volver ahí, ¿no? Como de donde saliste. De la tierra. Claro, somos del polvo. A la tierra, claro. ¿No? Hay una frase que nos mandó la querida María, nuestra Neuquén, productora virtual. Sí, muy interesante, Galeano, que dice, vinieron. Ellos tienen la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Me parece interesante. No vamos a comentar nada, pero está bueno. Cada cual saca sus conclusiones. Exacto. Bueno, ¿sabes cuántas veces aparece en Google tierra? Ni idea. 229 millones de veces. ¿Sí? Y la deformación profesional siempre me gana y vamos a dar algunos datos. ¿Cómo no? A ver, el radio de la Tierra es de 6.371 kilómetros. La edad, el acuérdense, radio, cuando hablamos de es como es un geoide, una esfera, tiene radio. Radio, no diámetro. O sea, claro, o sea, la raya que pasa por el medio. No. No, del medio. Radio hacia la... Hacia el... Claro. Correcto, el radio. Lo otro era el... La edad... 4.540 millones de años, acuérdense cuando hablamos en el programa Tiempos, que hablamos de los tiempos geológicos, se hace muy bien. Muy bien, y además me acuerdo que en eso habías dicho que los últimos, diez, no sé, dos minutos los ocupaba, claro, la humanidad. La distancia desde el Sol, 149 millones y medio de kilómetros, su masa es de 5,92 y por allá 24 kilos. Y la gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado. O sea que esto a tono de números, ya que estábamos tirando algunos números. Y contemos que la Tierra como planeta tiene una estructura interna y está dividida en capas que a medida que vamos entrando en ese radio, o sea que nos vamos al centro de la Tierra, esa se va haciendo un poco más fluido el tema, ¿no? O sea, la Tierra tiene una corteza terrestre hecha de silicatos, un manto viscoso, ¿se acuerdan del manto viscoso? El manto viscoso. Y el núcleo, que tenía una un parte más fluida y una parte más sólida. ¿Ese núcleo era magma? Era un sale del manto por ahí, pero no nos pongamos pero bueno, técnico. Cuando hay muchas cosas que tienen que ver con esto, corteza, manto, núcleo, cuando vemos volcanes, terremotos, ¿sí? Erupciones, claro. Y entonces todo el mundo se entra a preguntar por qué estas cosas y demás. Bueno, acuérdense y que toda esta Tierra en realidad no son más que como si fuera unas placas que se van moviendo unas con otras y algunas pasan por debajo de otras, que son la famosa teoría tectónica de placas, la nombre el que le interesa que la lea, pero bueno, no es algo que es estático, como decía ahí la canción, todo cambia y bueno, y esto sigue cambiando. Hay diferentes disciplinas que estudian el planeta y todas empiezan con ¿qué palabra? Con la palabra geo. O sea, tenemos la geofísica, tenemos la geología, que es la que, para mí, una de las más lindas, no porque la haya estudiado, pero geo, logos, tratado de la Tierra, que estudia toda la composición y la estructura interna y los procesos. Y un poco la cosa vital, ¿no? De los tiempos geológicos. La geomorfología, que tiene con todas las formas que uno ve y por qué esa forma y la génesis de eso, la geografía, la geoquímica, la paleontología, la edafología, que es la ciencia del suelo, ¿sí? Cuando se estudian los suelos, la geodesia, que tiene que ver con la curvatura de la Tierra y las formas, y después otras aledañas como la climatología, la hidrología, la meteorología, de la cual vos has pasado por allí también. Sí, y la palabra climatología fue decisiva para que yo estudiara eso, porque me parecía que tenía mucha poesía, y ahora cuando leía esto, ¿no? El pasado geológico, el clima, no sé por qué. La oceanografía también, así que hay diferentes disciplinas y que esto viene estudiándose desde Grecia, ¿no? Grecia antigua ya había algunos que hablaban de minerales y de algunas, detallaban Plinio el Viejo algunos minerales y metales. Después también por los años 1000 algunos geólogos musulmanes estuvieron viendo algunas hipótesis sobre el subcontinente indio, Avicena, bueno, varios, no voy a entrar en pero hay muchos antecedentes hasta que ya en siglo XIX se empezó a trabajar un poco más con lo que es rocas y por ahí algunos como Charles Lyell, principio de geología en 1830, del cual Darwin se hizo fan y bueno, nada, es interesante y hoy en día yo creo que ya algunos hablamos de tectónica de placas y algunos entienden, porque como salen todas las infografías en Clarín cuando hay un terremoto o un volcán está en erupción. Hay producciones televisivas, vos ves Nat Geo, todos los programas. Yo hice mi primer volcán en quinto grado. ¿Cómo hiciste tu primer plastilina? volcán? ¿Una bengala? De esas que usábamos. En esa época. Que una estrellita, era, ¿no? Estrellitas. Bengalas no se usaban mucho. Pero bueno. Y el tema del movimiento de los continentes, ¿no? Que es apasionante. Tectónica de placas. Claro. Totalmente. Claro. Falla de San Andrés. Bueno, ahí hay varias cosas. Y hay un músico que se puso a leer bastante sobre este tema. Se le ocurrió. Empezó a leer muchos libros y se puso a hacer una obra muy interesante que la editó en el año 74 y hizo dos conciertos en el Royal Festival Hall de Londres. El músico es Rick Wakeman, tecladista de una banda emblemática, si las hay, para mí una de las mejores que es Yes, porque todavía está, digamos, con otras formaciones. Y empezó a ver, de acuerdo a la novela de Julio Verne, hizo un trabajo que se llamó Viaje al Centro de la Tierra, en donde había un actor, David Hemmings, que era el que relataba, porque era como una ópera, ¿no? Ajá. Muy interesante. Así que vamos a escuchar un fragmento de esta obra de Rick Wakeman. Yo lo tengo el disco, ¿eh? Lo tengo. Quiero contarles. Subirana, ¿lo quiere? Que una gran cantidad de música de la que pasamos acá, mi amiga Mari las tiene en su casa. Esta se la doy a mi hermano, porque el disco era mi hermano y yo se lo choré y tengo yo el vinilo. Ahora se ha enterado públicamente. Sí, sí, pero nada. Rick Wakeman era un tecladista, para nosotros era algo. ¡Wow! Emerson y Wakeman. Emerson. Bueno, después hubo otros, ¿no? Pero, también, para música. Un día vamos a hacer un programa con Subirana juntos, dijimos, de música. pero cara. Esto, a ver, nosotros nombramos a alguien en cuando yo contaba un poco lo de Viaje al Centro de la Tierra, que se inspiró en el libro de Julio Verne. Jules. Este francés. Así que dijimos con Guiti, ¿por qué no hacer una entrevista? No virtual, pero vamos a hablar, vamos a elegirlo como el personaje. Claro. De la Tierra. Rodrigo de Triana fue importante, ¿cierto? Porque editó Tierra. Pero Julio Verne, la verdad que... Un visionario. Vos es que cuando yo era chica, mi papá me contaba los cuentos de estas historias. Solo que no me decía que eran de Julio Verne. Vos creías que eran de tu papá. Yo creía que eran de mi papá. Bueno. Está bueno, bueno. Obvio, bueno. Seguro. Pequeñas mentiras. Este hombre, Julio Verne, o Jules Verne, debe ser, nació en Nantes en 1828 y falleció en Amiens en 1905. Uh-huh. Sufría de diabetes. Bueno, está considerado el fundador de la literatura de ciencia ficción, el moderno, ¿no? Y predijo muchas cosas, ¿no? Sí. Muchos inventos. Después vamos a nombrar algunos. Pero en verdad, lo curioso es que en ese momento parecía ciencia ficción y en verdad simplemente era progresista, como claro, la música, totalmente. ¿No? Como era alguien que visionó algo que con los años se conquistó. Y pensar que este hombre... Un viaje en submarino. Sí, vos es que aparentemente dice que tuvo una sucesión de decisiones bastante sensatas, algunas y otras más o menos, pero estudió derecho. Sí, por tradición familiar. Tenía una formación más esquemática. Sí. Y a los 11 años, mira qué loco, dice que se enamoró de una prima y se embarcó. Había un barco que partía a las Indias porque tenía una romántica idea de regalarle un collar de coral. Oh. Cuando el padre se enteró, le abortó la aventura totalmente y le dio una paliza. Y vos sabés que leía que hasta grande, como los 20 y pico, no había viajado en barco. Ay, o sea, se había pobre. Quedado tan frustrado. Y además, medio como era un poco misógino el y señor. Y quedó un poquito traumado. Quedó un poco traumado. Tenía como una cierta rebeldía por ahí. Sí, aunque se casó como de una manera muy formal, fue más una convivencia que sí, un casamiento, sí, digamos. Señora no sé, viuda, por ahí. Claro, ¿no? Como que bueno, por ahí para irse de la casa. Y después dice que, bueno, tras esta aventura infantil que fue descubierta y sofocada por su padre, aprendió la lección y no volvió a revelarse, solamente se revelaba en sus libros. Me encantó esto, ¿no? De un modo críptico... Claro, ilusivo, pero bueno, esquivando la censura, digamos, claro, paterna. Esquivando la censura. Y vos sabés que cuando empezó a hacer algunos trabajos literarios, uh-huh. Él se casó, bueno, se fue a París, uh-huh. y trabajó como secretario en un teatro lírico y publicó algunos relatos, ¿no? Pero recién en el 1857, se convirtió, muy loca la vida de este hombre, como en agente de bolsa, porque también se puso a trabajar de otras cosas y empezó a viajar. Ajá. Y visitó Inglaterra, Escocia, y medio como que parece que este hombre le empezó a tomar el gusto a los viajes. Mirá qué lindo. Quiere ser Julio Verne. Bueno, así que Julio Verne puede ser protagonista de la palabra viaje también. Claro. Continuó escribiendo, en el 59, bueno, contrajo matrimonio, como decíamos. Creo que fue una cosa media formal. Tuvo un hijo. Ah, mira, no me acordaba. Sí, pero él, creo que cuando estaban haciendo su hijo, él estaba en otro lado. Se fue a otro lado, creo que se fue a Noruega, no sé dónde. Un personaje. Pero bueno, medio que tenía un problema con el padre cuando fue independiente económicamente, nunca más pisó su hogar paterno. No, así que había no volvió un tema a su tierra. Ahí, ¿no, doctora? No volvió a su tierra. No. Y bueno, debe haber sido muy duro un padre que te corta los sueños desde tan joven y que tenés que esconderte para... Pero a su vez, mirá, lo hizo famoso, ¿no? Qué loco, ¿cómo se interpreta? No, bueno. Es que no creo que el padre lo haya hecho famoso. Él se las ingenió. Su supervivencia. Claro, su pasión era más fuerte que... Vos sabés que dice que encontró un editor que se llamaba Hetzel y gracias a él empezó a hacer algunos textos como Cinco Semanas en Globo. Ajá. Lo estimuló y empezó, este hombre lo estimuló para que siguiera con lo que era la novela de aventuras, ¿sí? Entonces, aprovechó todos sus conocimientos geográficos y todos estos viajes por Europa y África, América del Norte, digamos. Y, es que y además él le entusiasmaba todo lo que era la revolución tecnológica, claro. Industrial, las ciencias, porque algo empezó a saber... De las ciencias de la Tierra también. Y se enfrascó en la redacción de su famoso viaje al centro de la Tierra, que lo editó en 1864. Y ahí aplicó geología, mineralogía, paleontología. Por supuesto que hay cosas fantásticas. Bueno, pero él tenía esa combinación, me parece. Pero interesante. Porque imaginación y ciencia. Todavía no viajamos al centro de la Tierra. No creo que sea posible, pero... No, no lo dudemos. Después el otro sí que fue bastante emblemático y que Méliès, que tendríamos acá, hizo una película. Totalmente. Es de la Tierra a la Luna en 1865. Uh-huh. que también, que despertó todo el entusiasmo porque eran los viajes espaciales. Muy loco, bueno, ¿no? Sí, y ese sí. Bueno, y después el otro, el de 20.000 leguas de viaje submarino. Capitán Nemo. El Capitán Nemo, claro. Que se hicieron versiones de películas, versiones de animadas. Nombremos así algunas. Bueno, 20.000 leguas de viaje submarino. Ahí después La Isla Misteriosa. Uh-huh. La bueno. Vuelta al Mundo en 80 días. Miguel Stroganov. No, Miguel no, Strogoff. Eso, perdón, ese es el lomo. Es el lomo, ahí comido. Ahí teníamos por ahí escrito, lo voy a buscar, uh-huh, que me resultó el capitán muy de 15 años. ¿A qué el cosa se adelantó este hombre, no? A ver, contame. Entonces, en determinados escritos, por ejemplo, dice que hay un escrito que se llama Ante la bandera y los 500 millones de la Begún, que hablaba de armas de destrucción masiva. Mira. En Robur el Conquistador, por ahí hablado de un helicóptero. En De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna, naves espaciales. Claro. En La Ciudad Flotante, grandes transatlánticos, muñecas, uh-huh, parlantes. Y yo creo que no era como un extraterrestre, sino que por ahí tenía una lógica, claro, y una cabeza que se, bueno, permitía, exacto, poder ir un poquito más allá de la media, ¿sí?, por su conocimiento. Y la verdad que lo aplicó y yo creo, bueno, en La Isla Misteriosa hay ahí como algún atisbo de algún ascensor. Y me, bueno, parece que submarinos, es muy importante, ¿no? Que tiene algo que me hace acordar a Leonardo da Vinci, ¿no? Claro. Bueno, gente que no se queda pegada en la tierra, sino que vuela. Este despegó un poquito. Este, ¿no?, despegó, vuelan, no solo imaginan, porque también diseñan. En cuando vos lees cualquiera de estas cosas, encontrás los diseños de cómo era un submarino, de cómo se viajaba, cómo era la fuerza que utilizaba. Entonces, una mente que no se ata a las estructuras en las que vive, ni al tiempo al que vive. Yo les recomiendo que me parece una vida interesante para leer, así que sí, si encuentra alguna biografía. Y con respecto a las películas, bueno, Viaje a la Luna 1902, dirigida por Méliès. Hmm. La del submarino también. La Isla Misteriosa, 20.000 leguas de viaje, claro, submarino, Miguel Strogoff también. La vuelta al mundo en 80 días. Yo me acuerdo de la de David Niven, claro, y Cantinflas. Totalmente. Sí. Totalmente. Porque además me parece que son estos seres que cuando uno lee las vidas de ellos, también inspiran, te muestran, se puede muchas vivir de las de otra cosas manera. Comentaban por ahí, bueno, que muchos de los personajes tenían mucho que ver con él, claro, y bueno, ahí contaban algunos detallecitos que me pareció interesante también. Bueno, La Isla Misterio, Viaje al Centro de la Tierra, creo que tuvo dos versiones, Cinco, uh-huh, Semanas en Globo, Los Hijos del Capitán Grant, muchas películas que se han hecho en base a los libros de este señor. No sé quién cobra los derechos, pero bueno. Y no sé si le quedó algún hijo ahora. Sí, tiene un hijo, pero bueno, ya debe haber muerto, calculo. Claro. Así que nos pareció interesante hacer un repasito por la vida de este hombre. Gracias, Julio Verne, por lo que nos diste, porque te hemos leído y que y mostraste nos otras cosas. Claro. Así que yo te diría que nos cuentes un poquito algo de la agenda cultural. Ya que estábamos con el cine y cosas así, medias teatrales y demás. Te cuento, hay algo que viene en esta agenda cultural, que vos por ahí me podés aportar algo, que venís recién de la madre patria, de la a tierra, ver, la madre patria. A ver. En la Usina del Arte se presenta la segunda edición del Festival de Fado, que va a estar del 10 al 13 de junio. Es qué un lindo encuentro que va, que nos va a ser, claro. Pero viste que es toda esa música de la península, digamos, ¿no? Tengo una amiga que le gusta mucho el fado, uh-huh, se llama María Elena, y yo una vez le regalé algo que encontré por ahí, que era una película de Saura. Ajá. Que se llama Fado. Ah, mira. Que es con Gades y muy interesante, ¿eh? Si le todo un tema el fado. Sí, sí, sí. Bueno, tiene un poco esta combinación con el cantejondo, sí, cantejondo, como todo ese espíritu del padecimiento, del sufrimiento. Vamos a contarle a María Elena para que vaya. Claro. Del 10 al 13 de junio. Sí, y además en la Usina del Arte, que es este lugar tan tan lindo, que tal vez no es tan a mano para ir, pero es en Agustín Cafarena, esquina Pedro de Mendoza, allá en Barracas. Después te vas a comer al obrero. Después te vas a comer al obrero. Nosotros normalmente recomendamos en la agenda cultural actividades que son gratuitas. Esta no es gratuita. La del Fado. Okay. Para que sepan por las dudas. No es que es muy cara, pero no es gratis. Después tenemos que continúa en el Museo Nacional de Bellas Artes la exposición de Eugenio Cutica. Yo no fui a verla todavía, pero toda la gente que ha ido me dijo que estaba muy, muy buena. Y comienza ya. Mañana, pasado mañana, Arte Va. La Feria de Arte Contemporáneo que se desarrolla, creo que todos los años, es en La Rural, en Palermo. Y que, bueno, concentra un montón de creadores, diseñadores, artistas contemporáneos en Buenos Aires. Es un interesante paseo y una interesante experiencia. Y bueno, además, el 9 de junio es el Día del Geólogo, así que si tienen geólogos amigos pueden saludarlo. Pueden además escribir en radio. Sí, desde 1945. Y todo por una manzana. Estamos que es el Día del Geólogo, así que bueno. ¿Desde 1945? Sí. Mira vos. Así que ponemos la cortina de narrativa y les voy a leer algo. Escuchemos un poquito a Joni Mitchell. Hoy voy a leer el capítulo 17 de El Principito, escrito por Antoine de Saint-Exupéry. Cuando uno pretende mostrarse ingenioso, a veces se miente un poco. No he sido muy honesto cuando les hablé de los faroleros. Corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a quienes no lo conocen. Los hombres ocupan muy poco espacio en la Tierra. Si los 2.000 millones de habitantes que pueblan la Tierra se quedaran parados y un poco apretados, como para un meeting, entrarían fácilmente en una plaza pública de 20 millas de largo por 20 millas de ancho. Se podría amontonar a la humanidad en el menor islote del Pacífico. Los adultos, por supuesto, no les crean. Ellos se imaginan que ocupan mucho lugar. Se consideran importantes como los baobabs. Aconséjeles entonces hacer el cálculo, eso les gustará, porque adoran las cifras. Pero no pierdan tiempo en esa penitencia, es inútil. Ustedes tienen confianza en mí. Al principito, una vez en la tierra, le resultó pues muy sorprendente no ver a nadie. Temía ya haberse equivocado de planeta, hasta que un anillo de color de luna se movió en la arena. Buenas noches, dijo al azar el principito. Buenas noches, dijo la serpiente. ¿Sobre qué planeta caí?, preguntó el principito. Sobre la Tierra, en África. Ah, pero no hay pues nadie en la Tierra. Es el desierto, no hay nadie en los desiertos. La Tierra es grande, dijo la serpiente. El principito se sentó en una piedra y levantó los ojos hacia el cielo. Me pregunto si las estrellas están iluminadas para cada uno puede algún día entonces encontrar la suya. Mira mi planeta, está justo encima nuestro, pero qué lejos. Uy, es hermoso, dijo la serpiente. ¿Qué vienes a hacer acá? Tengo dificultades con una flor, explicó el principito. Ah, dijo la serpiente, y ambos se callaron. ¿Pero dónde están los hombres?, prosiguió finalmente el principito. Se está un poco solo en el desierto, ¿no? Se está solo también con los hombres, dijo la serpiente. El principito la miró largo tiempo. Eres un animal muy extraño, le dijo finalmente. Delgado como un dedo. Pero soy más poderosa que el dedo de un rey, dijo la serpiente. El principito sonrió y le dijo: no eres muy poderosa, ni siquiera tienes patas, ni siquiera puedes viajar. No, puedo llevarte más lejos que un navío, le respondió la serpiente. Se enroscó alrededor del tobillo del principito como un brazalete de oro. A quien toco lo devuelvo a la tierra de donde salió, agregó. Pero tú eres puro y vienes de una estrella. El principito no respondió nada. Me inspiras compasión, tan débil en esta tierra de granito. Puedo ayudarte algún día si echas demasiado de menos tu planeta. Puedo, oh, ok, comprendí directamente. El principito dijo, pero ¿por qué hablas con enigmas? Porque los resuelvo todos, dijo la serpiente. Y ambos se callaron. Lindo, ¿no? El ok estuvo de más, dije yo, pero bueno. No importa, me hizo viajar en el tiempo. Qué lindo el principito. Y esta también se la debemos a nuestra productora Nuquina, porque, claro, yo me acuerdo de él paradito en la tierra. Sí. Sí, con su rosa. Con su flor. Que estaba allá en su planeta. Y además como en que... En su tierra. Tal cual, ¿no? Tal cual. Y cuando nombraste los baobabs, me había olvidado que de salen esos, de la tierra. Claro, de esos maravillosos árboles. Así que para completarlo, escuchemos el tema que teníamos, el que sigue, por Le favor. Le cantamos una serenata. Sí, cantémosle una serenata. ¿Por qué me duele si me quedo? Pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Genia. Además, el idioma de infancia es un secreto entre los qué dos. Qué bárbaro. Le diste reparo al desarraigo de mi corazón, con todo lo que implica el desarraigo. Es una genia esta es una tipa. Genia. ¿Cómo escribe? Sí, sí. Para mí sigue escribiendo. O sea, es porque que cada cosa que lees en algún es una tema, genia, ¿viste? Una genia. Por eso lo escuchamos todo, un ¿no? Un temazo, ¿no? Sí, y además... No lo podíamos cortar. Yo lo escuché por primera vez cuando tenía 10 años. Se lo debo ahí a una maestra que tenía que... La tocaba con la guitarra, no me olvido claro. Más. Y la verdad, qué hermoso tema y qué cosa tan... Tiene una metáfora de la sí. Sencillez de que te te reconoces en lo que dice, ¿viste? Bueno, wow. Qué lindo, qué lindo. Es el, pensamos así, ¿eh? Mi amor, yo quiero vivir en vos. Sí, totalmente quiero vivir cual, acá. No me importa. Por y todo odiar y a los que te castigan y por todo y a pesar de todo, yo quiero vivir en vos. Así que, hablando un poco de esto y de la del sentimiento hacia la tierra, del arraigo, de la ¿hay pertenencia? Algo de la pertenencia. Yo estuve en el norte hace un mes, sí, un poco más, y realmente envidiable el tema de lo que significa la tierra también, con la famosa Pachamama. Y todo lo que implica la Pachamama, uh-huh. y así que vamos a hablar un poquito, porque vale, es la madre de todas las cosas. Es la madre de todas las cosas. Y además, como nosotros estuvimos hablando de la tierra, de las patrias de cada uno, de la tierra como planeta, de la tierra como pertenencia, y la Pachamama es como esta madre a la que uno siente que pertenece, ¿no? Y que nos cuida, nos da cosas y a la vez tendríamos que darles cosas para nutrirla, ¿no? La Pachamama está dentro de un sistema de creencias que se asocia mucho a los indígenas de los Andes centrales, de América del Sur. Muchos la nombran como una deidad incaica. Pachamama es madre tierra. Es un término aymará y quechua que tiene que ver con esto, con mundo, universo, es amplio, ¿no? Es más una idea, tiempo, época. Y se refiere no solo al suelo, a esas geologías, ni siquiera tan solo a la naturaleza, sino a todo lo que la tierra ofrece, las vertientes, los manantiales, la nutrición, lo que produce. Por eso no es solo alguien creador, sino que también es alguien protector y proveedor. Ellos hacen unas monumentos ritual, así de piedras. Esas sí son piedras, ¿no? Bueno, con roquitas que encuentran, pero que llaman apachetas. Apacheta. Que las apachetas, uno va poniendo una piedra encima de la otra y hace como un pequeño templo. Ajá. Y eso tiene un mini tótem. Con un agujero central para, ajá, que vos ahí pones todo. O sea, le das de fumar, le das. Bueno, ahí vamos a hablar del ritual. Bebidas y todo, y bueno, y cada vez que íbamos paseando así, veíamos algo y nos decían, esa es una pacheta, era brindarle el culto a la tierra, ¿no? Claro. Como siempre el respeto, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y el respeto y algo que uno tendría que tener es como el agradecimiento, porque esta idea de la Pachamama, que la Pachamama de ofrece la fertilidad, generosamente, y entonces que uno... sobre todo los humanos, que tenemos una tendencia más a tomar, digamos, sin este registro de intercambio, de devolución. Pero todas es como la madre protectora. La madre protectora. Pero los que hablan de la Pachamama y de todas estas creencias hablan de que la Pachamama también tiene hambre. Y entonces hay que alimentarla con estos, con estas, ¿cómo se llamaban? No, las apachetas eran los lugares donde, digamos, los lugares, claro, donde bueno, se le puede devolver algo a la tierra, porque que nos dio tan generosamente. Algunas veces hay como pequeños rituales, sobre todo Bolivia, Ecuador, donde antes de iniciar una celebración, antes de inaugurar una casa, se vuelca una copa de vino en el piso, primero para la Pachamama, o una copa de una bebida, algo como decir, bueno, antes le doy una nutrición a la tierra porque después voy a tomar cosas, ¿no? Claro. Y se le ofrecen objetos, ¿no? Las hojas de coca, claro, conchas marí, bueno, de acuerdo a donde se esté, bueno, vino. Es como un acto animales, de... bueno, hay varias cosas, digamos. Reciprocidad, sí, digamos, ¿no? Exacto. Si saco, tengo que dar bebida, cigarro, coca. Y qué loco esto que tiene que ver, bueno, ahora vamos a hablar un poco del ritual, pero... cómo esas creencias, bueno, del imperio incaico y demás, y algunos anteriores, pero después se empezó a mezclar con la cristiandad, ¿no? Claro. Y hoy, a mí lo que me resultaba esto del ritual, uh-huh, de la Pachamama, además, no dejaba también de ensamblarse con el ritual de ciertas vírgenes. Ajá. Que había en cada lugar, y el ritual a la virgen, iban todos, no importa que también lo, claro, digamos, no es pagano la Pachamama y el otro, claro, no, es como que, claro, todo los está muy mezclado, ensamblados, bueno, es la religiosidad, creo yo, la, claro, más, claro, es como hay una religiosidad de la tierra, ¿no? Sí, supongo que también asociarlo con las vírgenes debe tener que ver con esto de lo materno, ¿no? Bueno, la madre tierra, que puede tomar, digamos, las vírgenes de la cristiandad son madres, y en algún punto debe encontrar así como un trenzado, ¿no? Las mamás, las madres tierras que protegen, las madres de las religiones ya más elaboradas, pero sin embargo hay esto, ¿no? Una cosa de cuidar a estos seres, espíritus de la tierra que a nosotros nos protegen. Exacto. Sí. Hay muchas también danzas rituales, danzas de agradecimiento, danzas de pedido, las danzas de las lluvias, las danzas del sol, las danzas de las aguas, para que la tierra, digamos, pueda protegernos, pueda darnos, pueda ofrecernos. Hay, si es estos, se podría hacer una investigación larguísima acerca de distintos rituales y distintas creencias en pueblos de todo tipo. Y creo que nosotros tomamos ahora el nombre de la Pachamama, pero imagino que si uno va a África te vas a encontrar con que todas las tribus también le darán, sí, un nombre a su tierra, a sus raíces, y le ofrecen, ¿no? Como acá. Sí, yo veía ahí que por ahí fumaban y bueno, y le echaban los cigarrillos ahí, ¿no? Muy, claro, interesante. Claro. Y bueno, estamos llegando casi al final y nos quedan dos temitas. Dale. Vamos a escuchar un poquito a Aretha Franklin, que me dice que tenemos unos minutitos más. Escuchemos un temita de Aretha Franklin. Que es una Pachamama del blues, sí, una Pachamama, sí, de la música negra. This Little Heart. Dale. Bitter earth. What fruit it bears. What good is love? Wants to share. And if my life, my life is like the dust, then hides the glow of a rose. What good am I? Heaven, heaven, heaven, heaven only knows. Ooh, this bitter. Well, I found out it can be so cold. Pachamama de la voz. ¿Cómo canta esta mujer? ¿Por qué canta así? Bueno, qué lindo. Te que canta. Llega a las tripas hasta la tierra de todo. Totalmente, yo creo que. Sí, a ver, ¿cómo era un poco esto? Y acá encontramos esto que de lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo la religión centrada en la Pachamama en la actualidad tiene una vinculación, por lo menos con el cristianismo, de manera que, por ejemplo, en Bolivia la Pachamama se asocia con la Virgen de Copacabana en La Paz, la Virgen de Urcupiña en Cochabamba, la Virgen del Socavón en Oruro. Y en Perú, por ejemplo, la Pachamama está asociada con la Virgen de la Candelaria. Suponemos que, digamos, esto es obra de la colonización, ¿no? Digamos que también un tema de la negra, pero no lo traje porque era muy la Pachamama, ¿sabe qué? Muy lindo. Y hay algo para el final, dejamos acá que encontró mi compañera, muy bueno, y así que diviértanse. Para dejar, se llama la Zamba Catástrofe. La Zamba, añoralgias. Añoralgias. Mezcla de añoranza y nostalgia. Este grupito que empezó hace poquito, que no la conocía. Sí, capaz nadie, que ¿no? lo escucharon. Sí, le luteé. Así que nos vamos a despedir hasta la semana próxima y vamos a dejarlo, son 3 minutitos, escúchenlo porque es muy divertido. Ya que veníamos con todo el bajón o no, pero bueno, de lo lindo, también nos podemos reír con la tierra, ¿cómo no? No solo tener así. Tomarla en serio. Así que vamos a escuchar esta Zambita Catástrofe y nos vemos el viernes. Nos vemos, Sebastián, el nos vemos el viernes y acuérdense que el martes repetimos a las 10 de la noche, así que. Y el viernes invito. Estamos en vivo nuevamente. Gracias, Sebastián. Bueno, acá saludos. En saludos. Buen fin de. Chao. Zamba canto a mi tierra distante, cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor, gredosa reseca de sol calcinante, recordando esa tierra quemante, resuena mi grito, ¡qué calor! Te recuerdo mi lindo pueblito, con tu aire húmedo y denso de día, noches cálidas de fantasía, pobladas de magia, de encanto infinito, y el cantar de tu fresco arroyito, salvo en los 10 meses de la sequía. Siempre fue muy calmo mi pueblo adorado, salvo aquella vez que pasó el huracán. Viejos pagos que lejos están, mi tierra querida, mi dulce poblado. Tengo miedo de que hayas cambiado después de la última erupción del volcán. ¡Sí! Madre, tierra que hasta ayer mi cobijas, siempre te recuerdo con el corazón, aunque aquel arroyito dulzón hoy sea un hirviente torrente de lava que por suerte a veces se apaga cuando llega el tiempo de la inundación. Los hambrientos lobos aullando estremecen cuando son mordidos por fieros mosquitos. No se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurece. Siempre algún terremoto aparece y al atardecer llueven meteoritos. Si a mi pueblito volver yo pudiera, a mi viejo pueblo al que no he regresado, si pudiera volver